Hola, hola, hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boro MV, vídeo motero. Vamos a hablar del Gran Premio de Aragón Tissot en el circuito de Motorland, en Alcañiz. ¡Vamos allá! Bien, como os decía, uno de los grandes premios de casa, un gran premio con algo de afluencia de público, lo cual ya era hora, poquito a poquito iremos recobrando la normalidad, va a costar, aún va a costar, pero bueno, después de lo que hemos pasado, ya queda menos por pasar, evidentemente. En todo caso, ha sido un gran premio muy interesante, como siempre en Motorland. ¿Por qué? Pues porque es un circuito diferencial. Es un circuito que realmente no sabría yo asimilarlo a ningún otro. Sí que es cierto que parece que tiene una mezcla de otros circuitos, de los puntos fuertes de otros circuitos. A mí me entusiasma, me emociona, me encanta y daría algo por rodar en él. Eso sí, me pediría una máquina apropiada. Bueno, este es el sueño de todo motero, pero vamos, que lo veo difícil. En todo caso, habría varias cosas a destacar, ¿no? La consolidación de Márquez y la demostración de que esa Honda solo es capaz de hacerla andar mínimamente bien él, porque el resto de Hondas fue una absoluta catástrofe y la moto de este año pinta bastante peor que la de otras ocasiones, pese a que siempre ha sido una moto agria, difícil para girar en corto, para abrir duro. Pero este año parece ser que la cosa va más por imprevisibilidad, por falta de feeling con la propia moto, pero ya no solo en un área en concreto, sino en muchas otras. Y esos son errores intrínsecos, son errores o problemas inherentes a esa moto. No sé, veremos. No pinta muy allá la cosa, ¿vale? No pinta muy allá la cosa, porque si al final va a ser solo Mark el que pueda hacer andar esa moto, pues es un Honda tiene un problema. Lo que he dicho siempre, tiene una bendición y tiene un problema. En todo caso, actuación magistral, su lucha con Pecco Bagnaia, con el que del que hablaremos ahora en un momento. Esas 3-4 últimas vueltas fueron magistrales y Mark hizo lo que podía y era pues hacer una trayectoria que cortara la de Bagnaia e intentar que se quedara detrás en alguna de esas operaciones, ¿no? El problema está que Bagnaia, pese a su juventud, es un piloto muy frío, un piloto que de estos muy cerebrales. Hoy en día los deportistas de élite no son deportistas de facultades, sino de trabajo también. Y seguro que ha visto 20.000 vídeos de pasadas de Mark y sabía cómo responder. Era evidente que sabía cómo responder, pero es que además sabía que iba a suceder eso. Entonces, oye, a mí Bagnaia me ha encantado este gran premio. Me ha encantado. Y vaya, ahora mismo es el mejor piloto Ducati. Con lo cual, ya que hablamos de Ducati, y antes hemos hablado de la catástrofe de Honda, vamos a hablar de que, bueno, es un circuito propicio para él, pero vaya, yo siempre he sostenido que Zarco iba a ser el outsider de lujo tapado, pero me da la sensación que no, que este año tampoco va a ser el suyo. Tiene un problema de síndrome compartimental importante, va a tener que pasar por el quirófano, quiera o no. Y bueno, sí que me gustaría destacar lo que hizo viniendo desde Francia hasta aquí, hasta Teruel, con una Ducati 900 Dharma, una SD 900, creo que las Dharma se llamaban SD, SS las deportivas, SD las Dharma, que era una suerte de sport turismo, ¿vale? Pero claro, venirse con una moto de esa antigüedad, pues hombre, creo que no es lo más positivo para un deportista, pero desde luego no lo critico, ¿eh? Me parece genial, que eso es afición y eso es ser motero, eso es ser motero. Y desde luego Johan, que oye, que chapó, que me parece muy bien lo que has hecho. Mira, chapó, nunca mejor dicho, me parece muy bien lo que has hecho. El resto de Ducatis bien, Miller fue un poquito de menos a más, un poquito triste, iba a decir, en el pilotaje. No se le ve grinta, no se le ve la explosividad que se le veía en otras ocasiones. No sé, algo pasa ahí que realmente, no sé, es como si los pilotos se fueran apagando poco a poco en Ducati. No sucede siempre, pero bastante, bastantes veces. Por lo demás, bien, Jorge Martín, un muy buen gran premio, en fin, todo normal. En la recta de atrás, solo Honda podía aguantar ese cohete de Ducati, y parece ser que hasta solo la Honda de Mark. Y eso quiere decir que tenía que salir de la curva antes de enfilar la contrarrecta en bajada. Tenía que salir de una manera magistral para poder llegar a alcanzar la velocidad punta, aunque fuera rebufo, que hacía la Ducati, que era importante. Tema neumáticos, no ha sido un gran premio excesivamente complicado. Prácticamente todos han usado las mismas gomas, o sea que no ha habido ningún problema. Lo que sí que es cierto es que se han vuelto a reproducir las quejas, con la boca pequeña, como que no todos los neumáticos Michelin de la misma gama salen iguales. Vamos a dejarlo así, suavemente. No todos salen iguales del mismo horno, lo cual a mí me resulta extraño que, utilizando los mismos compuestos y los mismos métodos de fabricación, haya tanta diferencia entre neumáticos. Muchos pilotos se quejan, ¿eh? Y bueno, ellos, cuando se quejan de estas cosas, es porque ya están un poquito hartitos del tema. Bien. Destacar así como más importante, bueno, la actuación de Aleix Espargaró, maravillosa. Aleix ha hecho un gran premio excelente desde el principio, ha estado rodando en tiempos rápidos, y bueno, lo que muestra es o que esa moto le queda como un guante a Aleix, pese a ser no demasiado buena, o que realmente la moto tiene potencial. Y quizá un piloto más rápido que Aleix, porque él siempre ha dicho que esa moto se le puede sacar bastante más, pero que él no es capaz de hacerlo, pues seguramente Maverick Viñales, que debutaba con Aprilia, podría tener su chance, ¿vale? Porque que al final ha ido a parar al lugar donde debía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un equipo oficial que va a poner medios, más o menos medios, más o menos modestos. Pero bueno, detrás el grupo Piaggio tiene un potencial tremendo, quiero decir, no estamos hablando de cuatro pelagatos precisamente. Así que creo que está en el lugar correcto, porque va a tener la atención de un equipo de fábrica, con todas sus ventajas, sus desventajas, pero en todo caso sí que va a tener una respuesta inmediata a sus solicitudes, y va a sentirse arropado. Tiene un compañero de equipo que le aprecia, es un más que amigo, hermano, declarado por ambos, con lo cual se van a perdonar todas las barrabasadas posibles y no van a tener problemas en evolucionar conjuntamente la moto, ni que uno enseñe al otro, ni nada. O sea, yo creo que psicológicamente va a ser bueno para Maverick esta situación. Y si consigue hacer un buen resultado de aquí a final de temporada, pues cuidadito, porque al año que viene puede vérsele en puestos altos de manera continua, estoy convencido. Bien, eso hablando de Aprilia, y hablando de Suzuki. Bueno, pues Mir, Rins estuvo bastante desdibujado, pero Mir, a la chita callando, sin hacer ruido, al final, ¡pam!, un cajón. Es la gran cualidad de Mir, que suma muchos puntos siempre. Entonces, no está excesivamente lejos de la lucha por el campeonato, pese a que sí que hay una gran diferencia, y de hecho yo creo que Fabio Quartararo tiene el campeonato más que encarrilado. Pero bueno, Mir ha estado ahí, y al final de temporada, por los circuitos que vienen, van a ser más favorables. Entonces, no descartaría de que obtuviera una posición muy alta en la clasificación final, ¿vale? Ya que hablábamos de Fabio Quartararo con Yamaha, si lo de Honda ha sido catastrófico, lo de Yamaha ha sido, vamos, sin parangón, absolutamente deplorable. Solo Fabio ha conseguido hacer funcionar, hacer rodar la moto de una manera decente, y digo decente, porque ha sido una debacle en toda regla, y además ha quejado de los mismos problemas de los que, por ejemplo, venía quejándose Maverick continuamente, y es que falta de tracción a la hora de abrir, en las transiciones, sobre todo falta de feeling y de agarre en la rueda trasera, en la transición de soltar frenos, incluido el timoneo que se hace con el trasero para meterse en curva, como en el proceso de pasar de repelar el gas a abrir a fondo para que se encargue la electrónica y ahí se pierde mucho agarre. Yo creo que es algo, si antes hablábamos de problemas intrínsecos, yo creo que es algo que la Yamaha, por lo que sea, por su filosofía de diseño, pues va a tener siempre ese problema. Jorge Lorenzo ya se quejaba en algunas ocasiones, Rossi se ha quejado también. Por cierto, Rossi, yo de verdad, sinceramente, y además lo digo con toda la buena voluntad, creo que con su edad y tal, vamos, debería de salir dos, tres vueltas a saludar al público y meterse, porque es que sería absolutamente que ya casi ocurrió el año pasado que tuviera un accidente que le dejara mal en el futuro. No, no tiene que demostrar nada a nadie, ni tiene que ganarse un puesto para el año próximo. No tiene que hacer eso. Pero bueno, él verá, el equipo verá, los sponsors verán, la marca verá, todos lo verán. ¿De acuerdo? Bien, creo que lo mejor va a ser que ayudándome con el teléfono os muestre los resultados y las clasificaciones. Las clasificaciones generales, claro. Vamos allá. Bien, fijaos, la clasificación de la carrera fue vencida, ganada por Pecco Bagnaia, segundo Marc Márquez, tercero Joan Mir, cuarto Aleix Espargaró. Bueno, sí, al final hubo bastante distancia, unos 5 o 6 segundos. Jack Miller, Enea Bastianini. Fijaos que la primera Yamaha es la de Quartararo en la octava posición. La primera KTM es la de Binder, que sigue haciendo una buena temporada, pese a un comienzo titubeante de la marca, sigue haciendo una buena temporada. Lecuona, que se está dejando ver más de lo habitual, undécima posición, y que probablemente haya fichado ya, mientras estáis viendo esto, por Honda HRC para Superbike. Me parece muy bien por Iker, porque puede ganar Honda y puede ganar él. En el sentido de que va a tener Honda un piloto joven con buena experiencia, un piloto de MotoGP siempre va a ser un piloto rápido, y va a hacer crecer la moto con él. Si todos tienen paciencia y todos saben llevar bien la situación, creo que puede ser una buena opción. Creo, para ambas partes, ¿eh? Creo que va a ser muy buena opción. Y ya que, por si no lo sabíais, que Álvaro Bautista ficha por Ducati. De nuevo, a instancias de Gigi Daligna, que parece recuperador de pilotos. Desde luego, la gestión deportiva de Ducati, algún día habría que hablar sobre ello, ¿eh? Madre mía. Bien, Nakagami, Lecuona, Rins, Paul Espargaró en la decimotercera posición. Decimotercera posición. Y la siguiente Yamaha es la de Cal Crutchlow en la decimosexta posición. Fijaos, la debacle ha sido. En decimonovena posición, Valentino. Jake Dixon no clasificó. Y sin terminar la primera vuelta, Alex Márquez, que lleva un mundial espantoso. Realmente espantoso. En cuanto a la clasificación del campeonato, está Fabio Quartararo con 214 puntos. Segundo, Pecco Bagnaia con 161 se ha colocado segundo en la clasificación. A muy poquita distancia está Joan Mir. Fijaos que Joan Mir, lo dicho, a la chita callando y sumando, sumando, está con 157 puntos. Está a 3, 4, 5 puntos de ponerse segundo en el campeonato, ¿vale? Es evidente que luego la distancia son entre 40 y 50 puntos. Pero es que aún quedan carreras, ¿eh? Es que es la característica de Joan Mir. Y de hecho el año pasado ganó el campeonato por eso, porque fue el que más sumó, evidentemente. Me vais a decir, hombre, Boro, evidentemente no, pero en un año desnortado como el anterior, en el que parecía que nadie sabía ganar el título, Joan sí que lo hizo. Y bueno, vamos a ver de aquí a final de temporada, porque la cosa puede ponerse caliente. Quizá podrían llegar a entrar nervios. Johann Zarco ha bajado a la cuarta posición. Pero vamos, que tampoco está muy alejado. Creo que vienen carreras bonitas. Jack Miller a continuación. Brad Binder, sexta posición. Séptimo, Aleix Espargaró. Que me parece una extraordinaria posición. Aleix Espargaró. Miguel Oliveira. Marc Márquez, décimo, con 79 puntos. Jorge Martín, Con 71, Rins Nakagami, Paul Espargaró, décimo cuarto Paul Espargaró. Yo creo que incluso se ha desactivado como piloto, porque no tiene mucho sentido. Décimo quinto, Alex Márquez, fijaos. En fin, y luego ya pues todo el resto de pilotos. Me gustaría añadir también que posiblemente de aquí a final de temporada nos encontremos grandes premios con temperaturas y condiciones meteorológicas comprometidas en algunos grandes premios. Así que va a haber, creo que el que sea más inteligente sumando puntos, y en este campeonato creo que los dos más inteligentes, una vez más, sigue siendo Joan Mir y evidentemente el primero, Fabio Quartararo, que está llevado de una manera extraordinaria por el equipo, se le nota muchísimo. Fijaos, ya no hace declaraciones, ya no hace ningún tipo de comentario extraño, no demuestra efusividad, ni me parece que lo están llevando de una manera bastante eficaz. A todo esto, han habido unas declaraciones un poquito poco elegantes de Lynn Jarvis acerca del tema de Maverick y Yamaha, y Maverick ha respondido como un caballero, como un deportista, decir, bueno, aquello fue, hay cosas de las que me arrepiento, hay cosas de las que se deberían de arrepentir otros, pero seguramente viví situaciones tan límite que las reacciones eran muy al límite también. Yo eso lo entiendo. Y además está centrado total y absolutamente en compenetrarse y desarrollar la Aprilia de cara al año próximo. Así que chapó, Maverick, muy bien, no entres al trapo, porque hay veces que puedes jugarte tu carrera deportiva con una mala declaración. Así que continúa así, que lo estás haciendo muy bien. Por lo demás, nada más. Muchísimas gracias a todos y todas. Espero que os haya gustado el vídeo. Chao.